Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Salvatore, ¿qué pasa? Aquí estamos, ¿no? Bien. Pues nada, a ver si hablábamos un poquito del movidito fin de semana, escalofriante fin de semana. Uf. Y muchas noticias, ha sido todo muy denso en todos los días del Gran Premio, ha sido tremendo. No sé, no sabría por dónde empezar muy bien. Quizá. Mira, lo que estuvimos hablando por teléfono, si te parece bien, en cuanto a Rossi, su edad y todo eso. Que siempre he comentado que sería una pena que con 40 y bastantes años Valentino Rossi tuviera un accidente que le dejara secuelas de salud en el futuro, porque ya es una edad en la que lógicamente ya no debería estar corriendo. Pero no debería, esto es como las personas muy mayores, los octogenarios, que le dicen, ya no vas a coger más el coche, a lo mejor queremos bajarlo de la moto cuando él no quiere para nada, ¿no? No sé, yo abro una cuestión económica, cosas de este tipo. Sabes que Valentino ha tenido algunos problemas muy, muy, muy importantes con el fisco italiano y bueno, y el mantenimiento del rancho y de los equipos y con Sky y sus pilotos y bueno, quizá. No sé, digo yo que por ahí podría ir la historia, pero evidentemente si no tienes esa madera de campeón y ese instinto, no vas a poder hacerlo. Pero te lo vengo a decir por lo siguiente, por el tema de que tú imagínate que le hubiera golpeado una de las motos con 41 años y pico corriendo, pero es que lo hubiera matado. Bueno, A él o a Maverick, a uno de los dos, ¿eh? O sea. vamos a ver si una de esas motos que por suerte no le pegaron a nadie. Cualquiera de las dos hubiera alcanzado a alguno de los pilotos, en este caso Maverick y Rossi, que eran los que las vieron delante. Sí, joder, y de cerca, Está sí. clarísimo que ninguno de los dos, o sea, ahora mismo estaríamos hablando de otros términos y mucho más Sí, triste, ¿no? fíjate la cara de susto que llevaba Rossi Llevaba en el Valentino. box, ¿eh? Sí, llevaba Estaba Valentino. verdaderamente jodido, estaba afectado, ¿no? De decir, hostia, es que me he librado, no sé por qué me he librado, pero me he librado. O sea, Sí, por milésimas, o sea, vamos a ver, es que, a ver, salvando mucho las distancias, yo me acuerdo una vez que estaba, pues eso, de que te estás dando una vuelta con la moto y se me ocurrió meterme por el Ragudo antiguo, por un puerto de montaña que hay, en la carretera que va de Valencia a Teruel, y en la antigua Nacional 234, en la antigua, antigua, y yo iba tranquilamente paseando con mi moto. Pero además, eso que estás paseando, que no estás de esto. Y de repente pasó por delante mío una manada de ciervos, bajando la Oh. ladera. ¿Sabes? Y escucha, me pasaron como a 5 metros delante mío. O sea, yo, eso de que sales de una curva y de repente, ¡brum!, te caen delante tuyo. Madre mía, qué Si llego a barbaridad, estar, tío. sí, si llego a estar 5 o 10 metros más para allá, cualquiera de ellos me hubiera pasado por encima. Y me Sí. hubiera matado, por supuesto. Y esto un poco lo mismo, ¿no? El decir, uff. Ha sido por no estar 5 metros antes o 5 metros, ¿Qué va? Menos. ¿sabes? O sea, 5 o 10 milésimas. Es que. No sí, sé, yo hablo de mira. metros, pero sí, en tiempo, Sí, cuando estás sí. en movimiento, tres cuartos, lo mismo. O sea, ha sido un Como golpe de decimos aquí en suerte. Valencia, la madre de Déu no volía. No, la madre de la Virgen no quería que acabaras ahí tu carrera humana y deportiva, porque vamos. Sí, a ver, lo de Valentino, lo que tú comentas de Valentino y tal, yo no sé si tendrá problemas económicos o no. Ah, Yo lo que sí bueno, que tengo muy lo he claro, dejado caer simplemente, quiero decir, sí, no pero que lo que tengo. yo sí que tengo muy claro es que si él no se viera encima de una moto y si no lo estuviera haciendo tan bien en algunos Cierto, puntos como los mejores cierto, pilotos de Yamaha, pues está muy cierto. claro que Sí. no haría. Pero este fin de semana, por ejemplo, ha estado corriendo, o sea, ha estado ahí en los entrenamientos muy bien, Sí, sí, sí. en carrera fajándose con algunos, o sea, que si nos ponemos así, Ya, a ver, claro. Valentino por lo menos está corriendo, yo lo Claro. siento, porque yo sé que a ti te gustaba mucho Nicky Hayden, pero Sí. yo, sin embargo, yo los últimos años de Nicky Hayden sí que lo vi Fueron extraños. arrastrándose, Sí. sí, arrastrándose sin saber por qué, o sea, sin yo entender el por qué, ¿no? Sí, El sí. corriendo con Hondas. Carreras cliente que no llevaban ni válvulas neumáticas. ¿Ves? O sea, ahí, por ejemplo, es una cosa que yo Sí. personalmente no entendería, ¿no? O sea, porque Sí. una vez que ya tienes un campeonato del mundo conseguido y ya ves que tu carrera está en declive, el continuar en un equipo B que te da motos C, Sí, es un poquito complicado, sí. y sin embargo, Valentino Rossi pasa al pasará el año que viene si no pasa nada, si esto no cambia las cosas. ¿Sabes? Pasará al equipo satélite, pero lo que sí que está muy claro es que pasará al equipo satélite un equipo en el que Quartararo está ganando carreras, ¿vale? Está liderando el mundial, sí, en el mismo equipo, vamos, y sí, con un Morbidelli que está haciendo podio. Entonces, sí, no pasa un equipito. No, evidentemente. Tiene una moto con garantías que aún que te hace buen piloto. Sí, entre... Y un equipo técnico con garantías. Exacto. Eso es más importante. Que bastante conocido. Sí, sí, bastante conocido. Bueno, y sobre el tema del incidente, a mí no me acaba de quedar claro. Quisiera pensar que no, pero lo que me dio... Primero me dio la sensación como si Morbidelli se hubiera quedado sin frenos. E impact, porque impactó Morbidelli a Zarco, correcto. O fue al revés. Bueno, es que fue. Sí, ahí un poco es que, un cruce de sí, trayectorias un poco extraño. El problema está en que no hay una imagen sí, que se pueda decir. Sí. Mira que es curioso que hay imágenes sí, desde sí, todos los ángulos de lo que es el sí, vuelo de las motos, que hoy una cadena de televisión que no habla de motocicletas ni habla del estado de salud de sí, pero de eso sí, sí, pero lo ha sacado sí, sí, en cámara lenta con la sí, imagen ampliada y todo esto, para eso sí que vale esa cadena sí, de televisión sí, sí. Bueno, luego en deportes están hablando en deportes del rescate de unos aficionados que están por el medio de la montaña, que sí, la Guardia sí, Civil sí, de alta montaña y los rescata. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con deporte? Unos señores que están en el medio de la montaña, ¿qué tiene que ver con deportes? Sí, a pero nivel que... internacional y tal, pero bueno. No, bien. No, que no tienen otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Hombre, a mí me dio la sensación, te digo, como si el que va por detrás, que creo que era Morbidelli, eso de que a lo mejor sales y se te han, las pastillas se te han abierto, y que tirara a frenar y no pudiera. Me dio esa primera sensación, pero luego vi que el impacto era más duro y bueno, algunos comentan que probablemente Zarco hubiera frenado adrede para... Yo es que he preferido irme a las declaraciones, ¿vale? Sí. Porque el problema está en que las imágenes no están claras, sí, ¿vale? Sí. No, es difícil juzgar... Exacto, con las imágenes sí, ¿vale? Entonces, por las declaraciones que hay de Morbidelli y de algunos más, al parecer, luego lo podemos volver a ver sí, y volvemos a, y podemos sacar otras teorías, pero al parecer Zarco cambia la trayectoria de la recta, ¿vale? O sea, tú sales de una curva de derechas y vas a entrar en una curva de derechas, con lo cual es que tú te mantengas en la izquierda de la pista, sí, ¿vale? Es lo normal, o sea, tú sales abierto de una curva de derechas y te vas a la izquierda, ¿vale? Y estás en buena posición para entrar en otra curva de derechas. Cierto. ¿Vale? Y hacer el abierto, cerrado, abierto de clásico de las curvas. Entonces, ¿qué ocurre? De repente Zarco se va a la derecha. Muy sí, a la derecha. Sí. Muy a la derecha, o sea, mucho. ¿Eh? Y si lleva el otro una trayectoria abierta, no tiene sitio. No, lo que pasa es, claro, si el otro va por la derecha para hacerle un apurado de frenada, ganarle el interior y ganarle la curva, ¿vale? O sea, entendámonos, si este es Zarco y Zarco va a hacer así, ¿vale? Y Morbidelli, pues lo que tiene que hacer es ponerse aquí y ganarle el interior de la curva, ¿vale? Que es lo que se suele hacer clásico. O sea, tú cuando adelantas a un piloto en una frenada para la curva, tú lo adelantas por el interior. Cierto, que te llames Jorge Lorenzo y debes de mandarlo por fuera. Pero te metes por el interior y le ganas el sitio y entonces entras tú primero en la curva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si tú... En vez de, o sea, para evitarlo, los pilotos normalmente se suelen ir siempre un poquito más al interior de la curva, que es lo que se llaman las trazadas defensivas, ¿vale? Que tú te vas un poquito más y entonces, claro, si esta persona apura la frenada, se encuentra en una posición incómoda porque tiene que inclinar sí, más y ya no estás en el mismo sitio. Eso lo tiene sitio por fuera y... Claro, y muchas veces es lo que dicen, o sea, te invito a que me adelantes por fuera. Por fuera. O sea, tú te pones un poquito más al medio de la pista y, claro, por el interior ya no te puedo adelantar porque se va a quedar muy brusco. Entonces te metes por el exterior y ya, pues, el exterior, cuando yo me abro, pues te saco. De todas ¿vale? formas, fue un impacto. Puedes hacer tan como grande. Valentino Rossi, como Valentino Rossi con Sete Gibernau. Sete hizo una trayectoria defensiva, o sea, en este caso en Jerez, en otra curva, pero hizo una trayectoria defensiva, o sea, te vas un poquito más al medio de la pista, Y sin embargo, Valentín, aunque no tenía hueco, se metió y chocaron. Pero en este caso, lo que se estaba comentando, volvemos al... es que Zarco lo que hace es irse a la derecha. Sí. O sea, irse mucho. Fue una maniobra brusca. Sí, y así como me voy, freno. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? De repente, tú eres el piloto, tú estás agachado, y de repente el piloto que tienes delante hace así, se pone delante tuyo y frena de golpe, claro. ¡Bum! ¿Vale? Si hubo frenazo de Zarco, es lo que yo no he acabado de poder ver. Algo tiene que haber habido, porque ese impacto tan enorme... A ver, el impacto, también el impacto es muy simple. Bueno, se cruzan las ruedas, una está girando así y la otra así, con lo que tiende a saltar. Efectivamente, y saltan las dos. Efectivamente. Y saltan las dos, entonces... Ahí es donde está ya la gracia de la cosa. No sé, en todo caso, el paddock está calentito, porque eso sí que se desprende de todas las declaraciones con Zarco. Yo también sí que es cierto, yo no, o sea, no ningún piloto creo que vaya con la mala fe de lastimar a otro. Como mucho sacarle de pista, como hemos podido ver en alguna ocasión, ¿vale? Pero, joder, es que siempre está envuelto en este tipo de cuestiones más... menos deportivas. Entonces, al final, algo tendrá que ver. Yo de Zarco cuidar, y dado los escasos sillines que hay y dada la imagen que puede transmitir en un momento dado, yo de este hombre me, no sé, buscaría asegurar más las posiciones, las trayectorias y todo esto, porque está en el punto de mira, ¿eh? Hombre, cuando tiraron a Giannone, que te acuerdas que sí. De Ducati. Sí, sí. Fue por eso, precisamente. Exactamente, estaba entre Dovizioso y Giannone. Sí, sí. Y al final a Giannone lo tiraron porque su conducta era demasiado agresiva. Exacto. ¿Vale? Sí. O sea, aquí la cuestión está en que esto no es motocross. O sea, motocross, yo te puedo meter el manillar en los riñones o te puedo meter el manillar en el hígado o en el bazo. Claro. ¿Vale? Y ya está. Y en motocross, si chocamos los dos en el aire, los dos nos vamos a hacer daño. Sí, pero luego... por ejemplo, ahí se corre menos, o sea, claro. Vas a una velocidad menor y si yo te tiro al suelo. Te puedes lesionar, pero no es lo que puede ocurrir en un gran premio. Y no nos olvidemos de una cosa, que ahí tienes unos patrocinadores que venden un producto y que están patrocinando un deporte. Entonces la conducta antideportiva juega muy en contra de sus intereses siempre, y eso es un problema. Es un problema. Hay que ver lo que pasó con Zanetti hace dos temporadas, por ejemplo. Roberto Zanetti, un tío que iba para arriba, iba para campeón del mundo, y sus actitudes antideportivas al final acabaron eliminando... Bueno, han habido muchos casos, tal Maxi también, sí, en su momento... Sí. A ver, y se hablaba muy mal de Giannone, y se hablaba muy mal de Héctor Barberá, y se hablaba de pilotos que son muy agresivos, o sea, y que... A ver, este es un deporte en el que lo que estamos hablando, que como tires a alguien, en determinados casos se puede hacer mucho daño. Y luego pues tenemos también que el circuito sí, ese es otro tema, sí. Claro, es que es un circuito no que es de motos para... claro, no es de motos, es de coches, no es de... claro, y mucha gente dice, coño, pero es que no, vamos a ver, es que el problema está en que tú en un circuito de coches pones vallas muy grandes, claro, y los coches van directamente contra la valla y ahí se quedan. ¿Qué ocurre? Que como van directamente contra la valla y ahí se quedan, tú puedes hacer curvas raras, ¿vale? Puedes hacer curvas en Z, ¿vale? Curvas en la que una parte de la curva y otra están así y el coche y todo esto, todo el interior lo lleno de valla y el coche que pega no invade la otra parte, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que si tú coges y utilizas un circuito de ese estilo para motocicletas, el de la moto no se va a pegar contra la valla. Va a rebotar. No. A ver, que es que ningún piloto se va a pegar contra la valla, porque no tiene una cápsula de seguridad como si tiene el coche. Tiene una puerta de seguridad. La moto no pega contra la valla, no quiere pegarse contra la valla. Entonces, por eso ponen esos montones de grava y ponen otras cosas para intentar que las motocicletas no... Pero es que se vio durante todo el Gran Premio que las motos estaban cayendo y estaban pegando la valla. Y volvían a la pista todas. Todas a la pista, que es lo que pasa con los coches. Los coches, lo que se intenta evitar es el atrapamiento del piloto, ¿vale? Por cualquier medio es preferible que el coche es grande, lo ves, que el coche vaya circulando por la grava, que incluso atraviese la pista, pero que no se quede atrapado, ¿vale? Porque luego si viene otro coche por una misma circunstancia, que se encuentra en aceite, cualquier cuestión de estas, el problema es muy grave, ¿vale? Entonces prefieren que no haya atrapamientos. Pero en las motos es al contrario. Interesa parar al piloto y parar a la moto. Por eso hay esas escapatorias de gravat gigantescas, como tú bien dices, y los air fences y todo esto, para que el piloto... ¿Tú te acuerdas, Dani Pedrosa, una vez que se quedó así en un air fence? Boca abajo, pero así, ¿sabes? Sí, hizo su trabajo perfectamente. Tuvo una lesión en una costilla, tal cual, pero, ostras, imagínate eso con balas de paja. Ah, bien, pero la cuestión está que moto y piloto están fuera de la pista. Efectivamente, y ya no vuelven a ella, claro. Claro, o sea, pero aquí no, ocurrir, aquí hay muchas... Vi como tres o cuatro zonas en las que era muy probable que de haber algún encontronazo hubiera ocurrido más casos como el que vimos tanto en Moto2 como con Xiarin, que vaya tela. No. Bueno, a ver, en lo de Moto2, entendámonos, se cae un piloto y la moto se queda en medio de la pista. Sí, sí. La caída de Moto2 fue diferente. Fue diferente, no, pero me refiero al hecho de la gravedad de la misma, ¿no? El impacto que pega Xiarin contra esa moto, madre de Dios santo. Acelerando a fondo para la recta, ¿eh? Madre de Dios santo. Ahí el pescado, la verdad, sí, sí. También ahí te dejan las caderas en los manillares, pero vamos, pero... Sí. Pero ya bueno. Digo, a ver, así como la de Moto2 no le doy más importancia, porque sí. es la típica caída de que un piloto puede se cae, ocurrir. La moto se queda en medio de la pista y bastante tiene el piloto que sale corriendo. Que tú y yo vimos a Franco Uncini cómo le pegaba a Wengander y lo hacía dar dos vueltas de campana. Calla. ¿Te puedes creer que esa imagen me impactó tanto que de vez en cuando aún la recuerdo? Cómo dio las dos vueltas en el aire, salió disparado el casco y, ostras, es que se había muerto. Es que este tío no puede sobrevivir a eso, coño, y sobrevivió pero ¿cómo sobrevivió? Claro. Pero bueno, mira, son esas cuestiones que pasan. De Honda no hablamos porque no hay nada que hablar. Pasamos a otros. Venga, vamos a hablar directamente. Vamos a hablar por marcas. Sí, venga. Sí, yo creo que por marcas va a ser mejor, porque por pilotos, fíjate, ¿te acuerdas que te dije cómo se ha diluido todo? La irregularidad de algunos, es que va a llegar Márquez y aún va a tener posibilidades. Sí, vamos a ver, o sea, entendámonos, si nos fijamos bien, las dos primeras carreras la ganó Quartararo y Viñales hizo segundo, y Viñales ha desaparecido. Y Quartararo casi que también. Y Quartararo casi. Sí, ¿vale? Sí. Han andado muy poco las Petronas esta carrera. No quiero ser malo, no quiero ser mal pensado. Los pilotos que subieron al podium, la primera sí que subió Dovizioso, que este fin de semana ha ganado, pero son las dos únicas veces que han subido al podium y ya no ha subido más. Lo mismo que Quartararo, lo mismo que Viñales. Que de cuatro carreras solamente dos han subido al podium. Sí. Y a las demás han hecho pues del sexto para atrás. Sí, sí. ¿Eh? Lo mismo que Dovi, correcto. Ha subido Valentino y Valentino ya no ha subido más. Ha subido Morbidelli, ya no ha subido más. Ha subido Blackbinder, que este fin de semana sí ha hecho un cuarto, pero también hay que reconocer que le faltaban cinco pilotos por delante, porque este fin de semana Blackbinder, su rendimiento en los entrenamientos ha sido muy mal. Hubiera hecho un 10, entre los 10 primeros. Ha hecho un cuarto, bien. Pero que yo digo que el rendimiento ha sido malo. Lo que pasa es que en pista, luego corriendo, sí que estuvo bastante más cerca. Pero a lo que voy es que Blackbinder no ha vuelto a subir al podio, solamente ha hecho un podium, lo mismo que lo ha hecho Morbidelli y lo mismo que lo ha hecho Zarco. A lo que yo me refiero es que está siendo un campeonato muy irregular, claro. En el que se le está dando ventaja, o sea, a ver, no sé, o sea, no es que se le esté dando ventaja a Márquez, pero lo que está muy claro es que un piloto, o sea, si Márquez va a correr al final como mínimo, no va a correr seis carreras, ¿vale? Si un piloto estuviera haciendo podiums en las seis carreras, claro. Estaría ya a 150 puntos, claro. Y a 150 puntos ya no me los recuperas en toda la temporada, excepto que tenga una lesión. Bueno, ¿vale? Que quede claro que es imposible que llegue Mark y gane este título de a no ver, haber una catástrofe planetaria. ¿Qué podría ocurrir? Pero es que, vamos a ver, o sea, Márquez, o sea, es que tal como se ha puesto, porque yo lo dije el fin de semana pasado y lo vuelvo a repetir esta, yo el gran tapado de este campeonato es Alex Rins, lo que pasa es que este fin de semana me ha fallado y se ha caído, ¿vale? Pero Rins estaba para ganar la carrera, ¿vale? O sea, con lo cual yo no me estaba equivocando lo más mínimo, ¿vale? Yo para mí el tapado del campeonato, el que podía haber ganado el campeonato, pasa que tiene una lesión y luego tiene estos problemas. Es muy irregular Alex también. Claro, es que el problema está en que todos están siendo muy irregulares, todos. pero lo han sido siempre. Quiero decir, los pilotos, ¿sí?, que ahora están ahí delante. Quartararo, sí, también en Moto2 tenía carreras que dices, bueno, ¿y dónde está este hombre? Es que, aparece. Pero a ver, no. Pero a ver, es que Quartararo es que el que estamos viendo aquí es el del CEP. O sea, es otro tío, o sea, no tiene nada que ver con lo que ha estado haciendo los dos últimos años de Moto2, o sea, que en los que estuvo en Moto2, no tiene nada que ver. Quartararo es otra historia, es otro tío, ¿vale? Pero si nos centramos en los pilotos, Dovizioso a estas fechas, o sea, ya tenía que estar líder, pero líder destacado. Ay, qué temita. Y por todos los, sí, y por todos los temas que tenemos, que tiene encima de la mesa, ¿sabes? Pues está en lo que está, ¿vale? En Rins empieza con lesión. Este fin de semana, luchando por ganar, pierde, vale. Las Yamahas ya se ha visto, o sea, Viñales, de acuerdo que a lo mejor no está muy fino, pero es que salga bien en la primera en manga, vamos a decirlo así, en la primera parte de, sí, la carrera, sí, que esté ahí en la pomada más o menos, vale, y que luego en la segunda le falle el embrague estrepitosamente. Sí, joder, es que volvemos a lo mismo, que no le volvieron a matar. Porque sí, tuvo, sí, la suerte, sí, de que todos, sí, los demás le estaban viendo y le iban adelantando. Sí, totalmente. Pero que te falle el embrague. No se puede tener más mala suerte. Es que yo la primera vez que escucho que falle el embrague. Sí, sí, en una MotoGP sí, tío. Yo no. Vamos. Además, son embragues ultradimensionados. Porque... Sí, pero están controlados por la electrónica. Lo que falló se ve que fue el accionador de la vez. Bueno. O sea, tú hoy en día los tienes que escuchar. ¿Vale? Sí, sí, se oye. Llegan a parrilla y hacen. Sí, sí, sí, sí. Y ellos sueltan el embrague. Sí, sí, sueltan todo. Y el embrague hace sus cosas. O sea, sí, el embrague, sí, electrónico, sí, hace y clac, ¿vale? Sí, sí. Como si tuvieras un scooter. Sí, además a corte de encendido. Claro, claro. Es que es lo mismo. O sea, es como si tuvieras un scooter. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Tú, la única diferencia está en que tú en el scooter no le puedes decir cuándo embraga. O sea, embraga él, entonces le tienes que dar gas. Para que le embrague y coja revoluciones, embrague, y sin embargo, este no. Este, tú lo pones a fondo, sueltas y la electrónica controla. Pero que lo controla todo, controla que no se te levante, que no patine. Sí, sí, tal, todo, o sea, todo, todo. Él va patinando el embrague, o sea, para que la rueda trasera, sí, no, sí, patine, para que la rueda delantera, sí, no se levante. En la reducción es igual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El sistema de salida, que fue eso que empezó a probar Dani Pedrosa con las Honda y te acuerdas que salía como, sí, un cohete en, sí, sí, una temporada que salía siempre como un cohete, pues era porque Honda estaba evolucionando eso hoy en día ya lo llevan todas y tanto lo llevan todas que está en el software obligatorio de Dorna, o sea de que llevan todos, uh-huh, ¿vale? Está en el programa ese, está metido en el software, entonces lo único que le ponen es el accionador. Que falle el accionador, es que es la primera vez que vemos desde que los embragues los controla la electrónica, es la primera vez que lo vemos que falla. Me da la sensación de que Maverick está haciendo como una especie de huida hacia adelante, de me da igual, pero tengo, es que me da lo mismo la puesta a punto, me da lo mismo lo que hagáis, me da lo mismo que me quitéis 300 vueltas, me da lo mismo todo. No sé, me da esa sensación de un piloto un poquito hastiado y que se la pela todo, lo que quiere es darle al mango y disfrutar y ya está, porque... No sé, veo gestos, veo... A ver, sí, es que, vamos a ver, a ver, con el tema de Maverick, yo lo que veo es un poco lo que pasa con Dovizioso. ¿Vale? Llevas muchos años en la misma marca, con los mismos mecánicos, con los mismos ingenieros y con los mismos técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo has visto que Maverick, estos dos últimos años, ha cambiado prácticamente toda la plantilla de mecánico, sí, todo. De managers, de no sé qué, están intentando cambiarlo todo para sentirse en otro sitio y motivarse de, o sea, y coger la motivación de empezar algo nuevo, pero el problema está en que lo que tienen no es nuevo, claro, ¿vale? La única diferencia está en que han sustituido en Yamaha al líder carismático Valentino Rossi por el líder carismático Quartararo, ¿vale? Y ahí está. El año pasado aún le dieron cuerda a Viñales y Viñales llevó una evolución de la moto, dijo la moto por aquí y funcionó, sí. Pero el problema está en que, claro, lo que Viñales ha pedido, o sea, lo que pedía Valentino Rossi no funcionaba con los demás pilotos, un poco lo que pasa con Márquez. Lo que pidió Viñales sí que funcionaba con todos los pilotos, que es lo que pasaba con Pedrosa. ¿Qué ocurre? Claro, cuando tú desarrollas una motocicleta que le funciona bien a todo el mundo, claro. Si tú eres el líder, pues como pasó con Mick Doohan, con el tema de los motores V-Pine 500. O sea, llega Honda y de repente inventa el orden cerrado de Denver. De repente, en un dos tiempos, o sea, en menos de tener las explosiones todas seguidas y, o sea, y pim, pim, pim, pim, pim, y pim, pim, pim, pim, pim, y pim, pim, pim, pim, pim, pues hacían pim, pim, pim, y recuperaban, pim, pim, pim, y recuperaban, pim, pim, pim, y todas en 90 grados, creo que, sí, que hacían. Era una barbaridad. Era una barbaridad. Sí, ¿vale? Sí. Por eso sonaban horrible y vibraban un montón, pero de repente toda la potencia iba al neumático. Sí. ¿Qué ocurre? Los pilotos de 250, que subían de 500, de repente se encontraron con unas motos facilísimas de llevar. Ejemplo, Alex Cribillet. Alex Cribillet tuvo la grandísima suerte porque Sito Pons lo llevó a decir. Es decir, joder, he corrido 2 años con la NSR salvaje y ahora que me retiro y subo a mi moto, subo a Alex Cribillet en mi equipo, coño, llegan y me hacen una moto suave. ¿Vale? Y por eso Doohan, cuando vio que esa moto era buena para muchos, dijo... Para todo el mundo. Dijo, quiero una Screamer, aparte, quiero una chillona. Yo quiero volver otra vez al orden encendido. Sí, ¿sí? Sí. Que ya la haré yo. Ah, sí, sí. Ya la domesticaré yo. Claro, ahí de repente la domesticaba el que tenía manos. Claro. El que venía de dirt track, el que venía de short track, el que venía de derrapar y de mancharse en la arena. Pues con esto está pasando un poco lo mismo. O sea, yo creo que Márquez lleva una onda tan sumamente salvaje y tan sumamente al límite porque sabe que se va a cargar al resto de los pilotos que tenga alrededor con esa moto. ¿Vale? Y ha matado a Dani Pedrosa, que al final se tuvo que ir por la puerta de atrás. Mató a Jorge Lorenzo y se ha tenido que ir por la puerta de atrás. Todos los grandes campeones tienen esa... Ángel Nieto también. Ángel Nieto, por ejemplo, acuérdate, era imposible que nadie corriera con él. Era imposible. Ángel el cabrón, como le llamaban en el paddock, se encargaba de jugar fuera de la pista lo que no podía jugar en la pista, pero eso lo han hecho todos los grandes campeones. Todo el que es grande. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega Viñales coge el control de la M1 y yo lo que veo es que Viñales lo que pide hace que la moto sea fácil para todo el mundo. Y de repente Quartararo la lleva bien y Morbidelli de repente se dispara hacia arriba. Porque este año, el año pasado, Morbidelli lleva una moto 2019, pero este año lleva una 2020 especificaciones B, o sea, es una prácticamente moto una 19, que tiene pies, según dicen, sí. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo, y también está adelante. Sí, sí. Claro, con las especificaciones. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Pues, a ver, es lo que pasa, es lo que, por ejemplo, Ducati quiso hacer con Lorenzo, que Lorenzo hiciera una moto que fuera fácil de llevar para todo el mundo. Hace una moto fácil para llevar a todo el mundo, y claro, eso a Dovizioso pues no le hace gracia. Claro, si es que es lo normal. Tú quieres tener una moto que tú puedas llevar y que los demás no. O sea, porque el primer enemigo al que tienes que batir es a tu compañero de equipo. De todas formas, como anécdota y dejando probablemente el tema Yamaha, me resulta sorprendente que de repente hayan dejado de ser visibles las del equipo Petronas. Y espero que no se confirme mi teoría de que, bueno, en algún momento de la temporada esas motos van a correr menos. Si ven que Quartararo no puede optar al título, cuidado, sí, cuidado. Sí. Porque ahora estaba viendo la clasificación, Miguel, como muy bien decías antes. Tú fíjate, Quartararo va líder con 67 puntos. Pero es que Maverick tiene 48, son dos carreras. Sí. Son dos carreras. Es que tiene un fallo y tal, y Márquez se sube a la tercera posición del campeonato. Claro, es que tú imagínate... No ganaría, pero... Claro, porque no va a correr ahora en Estiria. Sí. ¿Vale? No va a correr. Sí. Pero tú imagínate, es que... Quartararo empieza con 2 victorias, 50 puntos, y es que en otras 2 carreras solamente ha conseguido 17. Sí. Es que le estás diciendo a Marc Márquez, oye, vuelve ya, ¿sabes? Porque te estoy dejando... O sea, no estoy corriendo mucho ahora para que tú me alcances. ¿Sabes? Es que, ver, está claro que no es así, pero es que... le están dando todos esa ventaja a Márquez, ¿vale? Porque si Dovizioso hubiera empezado tercero, tendría también un montón de puntos. Claro. O si Quartararo simplemente, oye, haces 2 primeros y luego haces un cuarto y haces un quinto, o haces un cuarto y un tercero y dices, bueno, estoy ahí entre los 4 primeros. Cuidado que la tonta... Quartararo ya tendría 70, 80 puntos. Efectivamente. Dice, es que ya son 3 carreras. Claro. Pero es que está 2. Claro. Está 2 y media. O sea, y ojo, no tenía 3. Y ojo, y Dovi está segundo con 56 puntos. 11 puntos de diferencia con Quartararo, ¿eh? Ah, claro. Que jugando, pues. Fíjate. Y cógete a Alex Rins y súmale la puntuación que tiene Alex Rins y ponle 20 o 25 puntos. Bueno, pues 20, 45, 44. Se hubiera colocado cuarto. Claro. Cuarto. ¿Ves? Sí, sí, no, no, que sí, que sí. Que no sé, a ver, si es que fíjate los pilotos que han subido al podio. Al final este campeonato va a resultar más de regularidad pura y dura que de... Por lo menos si no está Márquez. Pero porque nadie quiere coger un liderato. Es que sí, nadie quiere coger un liderato. No quiere ese protagonismo, no quiere enseñar cartas. Está claro. Ahí es donde está el problema. Y ahora es cuando sí que se tenía que haber demostrado claramente. Sí. Haber llegado un piloto, como hizo Quartararo al principio del campeonato. Pim, pim, pim, pim, pim. Sí, que soy candidato y aquí voy a... Pego cinco carreras y todo el mundo callado con la boca. Y cuando llega Márquez, yo he ganado cinco carreras y ya estoy. Sí. Estoy claro. Estoy de acuerdo. A 125 puntos de completamente, o sea, de acuerdo. Ahora ya puedo coger y decir, y ahora me voy a estar tocando el NAS, me voy a estar tocando las narices, y ya puedes correr más Márquez, que ya no me pilla. En esta carrera, es que ahora, Quartararo tendría que haber sumado un buen puñado de puntos para tener ahí esa. Sí, pero es que espérate que la próxima carrera, ¿vale? Volverá a estar, o sea, repiten otra vez este fin de semana, repiten otra vez en Austria. Sí, sí. Y volveremos a tener a Pol Espargaró delante, y volveremos a tener a Binder, delante, a Dovi, a Miller, a todos estos. Y además en Yamaha van a tener el problema con el tema motores, aunque ellos no tienen exactamente ese problema. Pero este circuito es criminal para los motores, se lo estaban diciendo. Por cierto, utilizaron el más nuevo, Miguel. Las rotaciones que están haciendo Rossi y Viñales son las mismas, el más nuevo. El motor más entero. Sí. A ver, es posible, porque tú ten en cuenta entero. Que este fin de semana ya Yamaha, primero se dijo que si Yamaha estaba recortando los motores, 300 vueltas. Eso creo que se confirmó, ¿eh? Se comentó. Luego resulta que llegan los pilotos y los pilotos dicen que no, ¿vale? Ah. Yo mi teoría es que están corriendo a full power en los entrenamientos y luego en carrera no. Tiene sentido, ¿vale? Que lo hagan así. Y porque hacen muy buenos tiempos de entrenamientos, pero luego no. Ya. O a lo mejor en carrera les dicen, oye, te vamos a dejar que corras 10 vueltas full power, pero luego el motor se va a ir autolimitando, como pasaba con el tema del combustible. ¿Te acuerdas los primeros años del combustible? Claro, que las motos corrían un montón y de luego de repente veías que las últimas vueltas el sistema iba calculando cuánta gasolina me queda y les iba recortando potencia. Pues a lo mejor pasa una cosa parecida, no igual, pero a lo mejor una cosa parecida, ¿vale? En la que los pilotos cada vez van perdiendo revoluciones. Joder, a ver, es lo que le pasa a Espargaró. A Luis Espargaró le pasa tres cuartos lo mismo, hace buenos entrenamientos, pero la vaya carrera y sí que sale capado. Ahí eso se sabe de escondidilla. Sí, sí. Pero sale capado. Y claro, sale escapado y ya no tienes ninguna posibilidad. No, claro, ya no tienes el mismo empuje. Claro. Y lo que se ve en las Yamaha, a ver, este fin de semana han dado muy bien, sí, ¿vale? Teniendo en cuenta que estaban ahí las dos Ducati y esto, pero es que eran las Suzuki las que iban, no las Yamaha. Sí, sí, las Yamaha iban. Pero más la Suzuki. La Suzuki tiene un conjunto pero muy bueno, ¿eh? Y bueno, y las KTM, porque, chico, están demostrando una... ¿Te fijas que los pilotos no tienen ni movimientos extraños por ningún sitio, ni tienen problemas de torsiones cuando entran en la curva, ni al salir? Encima son las que mejor traccionan. A ver, Dani Pedrosa, o sea, vuelvo a repetir. Sí, correcto, Dani. Es la mano de Dani. Es una moto Pedrosa, es evidente. Vamos a ver, es lo que estábamos comentando antes. Sí. Jorge Lorenzo hacía motos suaves y de repente todo el mundo andaba bien con las motos de Lorenzo. Sí. ¿Vale? Ben Spies, Zarco cuando entró, Viñales cuando entró, oye, Bradley Smith también hizo podiums. Johan Folger estaba entre los cinco primeros. O sea, el que se subió a la moto a la Yamaha de Lorenzo iba rápido. Sí, sí. El que se subió a la Honda de Pedrosa, ¿vale?, iba rápido. Sí. ¿Vale? Y fueron dos campeones del mundo. Stoner subió en la moto de Pedrosa, sí, y fue campeón del mundo. Y Marc Márquez subió a la moto de Pedrosa y fue campeón del mundo. Es que me dio toda la sensación de ser una de esas ondas hechas por Dani que ostras, que iban por él, si te acuerdas. Si pegas un sello en una curva, seguro que lo pisa toda la vuelta. Es que me dio toda esa sensación, me dio ese aplomo. Y las KTM lo tienes que ver. Sí, es que Policho y Oliveira se tocaron, que no sé quién tiró a quién. Sí, bueno. No sé quién tiró a quién, aquí está claro. Pero vaya, como fueron dos KTM, se cayeron como puertas. O sea, sí, esta vez no ha habido escándalo, ni ha habido gritos, ni ha habido mierdas. Oliveira sí que se lió a pegarle patas al ventilador. pero bueno, no ha trascendido el porqué, ¿vale? Pero es que aún así, ahí estaba Brock Binder y ahí estaba nuestro Iker Lecuona, que por fin ha terminado una carrera y, claro, termina el noveno, ¿vale? Y termina el noveno. Entonces, las KTM estaba claro que estaban, que estaban para entrar, o sea, están todas para entrar en la zona de puntos, todas. ¿Vale? Sí. Las Yamaha está claro que van, que todas están para entrar en los 10. Son de las motos más homogéneas. Las Suzuki están para entrar en los 10. Efectivamente. Las cuatro Ducatis, o sea, las tres Ducatis, bueno, las cuatro. Bueno es que Petrucci. Uf, es, ¿vale? Es otro caso. Pero tres Ducatis están para entrar en los 10. ¿Vale? El problema está en que la KTM, la Aprilia, no está para entrar en los 10 y las que no están son las Honda. O sea, porque es que este fin de semana es que tenías que ver a Carlos. O sea, Carlos ha hecho lo que ha podido y ha cogido puntos. Volvemos otra vez a lo mismo. Y la cara que tenía en el box de decir, estoy desesperado. Yo sé, no, es que ya no sé lo que hacer. No. Es que ni siquiera Alex Márquez, con esa fase que está de aprender todo lo que pueda, ¿sabes? Oye, que se mantiene encima de la moto. Que lo está haciendo bien, ¿eh? Es que el que diga que no lo hace bien, que se suba en una moto de esas y que dé 25 vueltas es el ritmo. Sí, ¿vale? Sí. Lo único que ocurre es que volvemos a lo mismo. ¿Eso para qué vale? Eso vale en un equipo privado. Claro, pero en HRC... Pero claro, exactamente. O sea, es que vamos a ver. Es complicado. Es que Bradal tiene la excusa de que le están dando piezas para probar. ¿Vale? Perfecto. Es lo mismo que Pirro. Pirro este fin de semana no ha corrido. Ajá. Pirro este fin de semana ha entrenado. Ha estado probando cosas. Sí. ¿Vale? Entonces, sí. Tanto uno como el otro tienen la bula papal de que qué bueno, ¿eh? Probadores. Qué grande Miquel Epirro, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Me acuerdo hace tres temporadas, ¿te acuerdas? Que corrió sumando carreras oficiales entre las de MotoGP que corrió y las que corrió de Superbikes. Sí, es que hizo más kilómetros que más de... Le faltó correr el Bike Speak con la Multistrada. Algo de eso, le faltó. Y encima corre el italiano y encima lo hace bien. O sea, muy bueno, muy bueno. Un gran trabajador, un tipo humilde, un buen deportista. Me gusta el corte ese de Miquel Epirro. Pero independientemente de todo esto... bueno, lo que te comentaba, Alex Márquez me parece que está haciendo un gran papel, al menos comparativamente con otros que se han subido a esa moto. Es decir, no se está cayendo, está poniendo las cosas en su sitio, está corriendo con seguridad. Me parece que está haciéndolo bien. Y desde luego el que tiene que estar tirándose un poco de los pelos ahora mismo sería Paul Espargaró, porque no me creo que vaya a ser mejor moto la que cogerá el año que viene que la que deja este. A ver, es que ahí... Alex Márquez está haciendo lo que tenía que haber hecho en el LCR, aprender. Sí. Y si estuviera en el LCR, todo el mundo estaríamos hablando maravillas de él. ¿Vale? De que, oye, no se está cayendo, está cogiendo puntos, que está cogiendo experiencia, y este no es el año de hacer resultados, este es el año de ir cogiéndole el rollo a moto. Entonces, Alex Márquez, si estuviera en el LCR, estaría haciendo una temporada fantástica. Estando en HRC, o sea, en Repsol. Es mediocre. Y más, no estando su hermano, claro, está siendo... Es una temporada muy mediocre. Claro, muy mediocre. Claro. Que es una lástima porque los resultados son lo mismo. Sí. Pero no es lo mismo. Por eso siempre se dice de que no tienes que entrar directamente al equipo oficial. Claro. Tienes que entrar, ascender de moto 2 a moto 3. Quitarte presión y todo esto. Claro, mira a Iker Lecuona. Claro. Iker Lecuona, aunque el Gerd Ponsaral hizo unas declaraciones bastante fuera de tono, ¿sabes? Se le ha dejado tranquilidad de decirte que no te preocupes, que sabemos que eres rápido, que ya lo demuestras, que no te esfuerces, o sea, termina carreras, aprende, termina las 25, ¿sabes? Coño, siente la sensación de recibir la bandera en tu cabeza, y es que tuvimos la suerte que las imágenes estaban enfocando y vi cómo entraba Lecuona en boxes, por debajo de la bandera de cuadros, saludando a sus mecánicos, o sea, señalándoles a ellos como diciendo, joder, Por fin. Exacto. De todas formas, sí que debería de sumar algún resultado importante y tal, porque yo creo que esos sillines van a ser muy apetecidos en el futuro y... No estoy de acuerdo porque, primero, él está en el equipo Test UA y, segunda, que él ya tiene contrato para el año que viene. Todos los asientos están cogidos. Con lo eso cual, no lo sabía. Yo pensaba que terminaba este. No. KTM renovó a todos. Vale. A todos. En cuanto saltó la historia de Paul Espargaró, sí. KTM cogió y dijo, a ver, Binder renovado, Oliveira renovado el equipo oficial en 2021, entra Petrucci en el equipo, en sustitución de Oliveira en el Test UA, y Iker Lecuona también renovado. Con lo cual, Iker, lo único que tiene que hacer esta temporada es rodar y aprender. rodar y aprender, que es lo que hizo este fin de semana, y coño, con un noveno puesto, que a ver, que sí, que faltamos muchos pilotos, o sea, lo mismo que estoy diciendo de pilotos buenos, lo voy a decir de pilotos de mitad del pelotón, faltaban muchos pilotos, pero bueno, hay que estar ahí. Sí, sí, no, ahí. Claro, si no estás ahí, evidentemente sí, no vas sí. a poder. Mira, tú que tienes el ordenador ahí, mira la clasificación sí. y mira a los que dejó detrás. Pues ¿vale? Mira. Sí, bueno, dejó a Maverick, que Maverick estaba con el tema del embrague, sí, de acuerdo. Pero mira los que estaban por detrás. Pues, a Traslow. A ver que lo encuentre. Hizo. Ah, clasificación de carrera 2020. Muy bien, vamos a ver. Zarcos, Rins, Binder, Espargaro, Petrucci, Lecuona, 18º al final. No estás viendo la misma carrera. ¿No? Yo te hablo de la carrera de este fin de semana, no la otra, ¿eh? Sí. Entrenamientos, no, carrera. MotoGP Race, sí. Que no, hizo 18, que hizo el noveno. Vale, vale. No sé, lo pone. Vale. Vale, vale. O en la página de MotoGP y ahí sale. Sí, sí, estoy ahí. Pues a ver, algo falla, no estás en el Gran Premio correcto. No sé, igual me ha. A ver, Race, MotoGP. La quinta carrera, Österreich y Lecuona, 18º. Que no. ya, no. Vale. Eso fue en entrenamientos, no en carrera. Vale, pues no sé, es lo que me pone aquí, no lo sé. Vale. No sé. No tengo el ordenador. Igual está trastocado. Pero bueno, bien, de todas formas. Yo creo que si pasamos al tema Mollar. A la marca Mollar. Al día de la marmota. Drama. Epicidad. Tragedia. Lo tiene todo. ¿Cómo les gusta? Yo siempre he sostenido que me parece muy bien la actitud que tiene Dovi. Eso de que las marcas en algunos momentos ninguneen a los pilotos. Y ojo, que es evidente que no estamos ahí, no estamos en un equipo, no estamos en una negociación y no sabemos la puntita del iceberg de todos los intereses que hay, porque al final son empresas que se están subiendo a motos y tienen un merchandising, tienen unos sponsors, tienen una serie de cuestiones que hay que atender también. Dicho esto, creo que Dovi ha hecho lo que tiene que hacer, ha dado un puñetazo encima de la mesa y dice: no voy a tragar, yo soy un buen piloto, he hecho segundos puestos porque es lo único que se podía hacer con el animal este, y oye, y aquí planto mis reales y hasta aquí hemos llegado. Va a ser contraproducente para el resto de su carrera, porque vamos a ver qué Sillín encuentra por ahí, pero a mí me parece bien lo que ha hecho Dovi. Si es que es una cuestión deportiva, es una cuestión mixta entre deportiva y económica, pero parece ser que se ha pensado en todos los pilotos antes que él a la hora de confeccionar equipos, de elaborar estrategias y todo esto. Entonces, dice: señores, o estáis conmigo o chico, hasta aquí hemos llegado. Y Dovi ha hecho eso siempre. Acuérdate con el contrato con Honda, que dijo: nada. Yo tengo un contrato y yo voy a acabar ese contrato y voy a cumplir ese contrato. ¿Qué quiere decir eso de unilateralmente romperlo? Es un piloto que siempre ha tenido muy claro la importancia, entre comillas, laboral del piloto. No ese ninguneo que tráeme patrocinadores, yo no te pago nada, búscate tú la vida para cobrar. ¿Vale? Entonces, por ahí me parece bien. Pero por otra parte, si yo tuviera que pensar en un piloto que fuera inmediatamente después de Mark en cuanto a calidad o en cuanto a posibilidades, yo creo que pensaría en Dovizioso hoy por hoy, por experiencia, por velocidad, por conocimiento de la marca, etcétera, etcétera. No sé si se oye muchos ruidos, pero me he dejado esto abierto, ¿sabes? No, sí. Entonces, no sé, vamos a ver, un año sabático, pues seguramente sí, porque no se me antoja que haya muchos sillines por ahí disponibles para el año que viene, pero bueno. A ver, yo mi opinión. Sí. Primera, que él no hará un año sabático, ¿vale? O sea, él, o el año que viene al final Ducati acepta lo que él quiere, ¿ves? O yo creo que el año que viene se va de probador de Suzuki para entrar en el equipo para correr con Ducati. Con Suzuki, en el 2022. Algo de eso se estaba. A ver, en el 2022, teóricamente, Suzuki va a montar equipo oficial. sí. O sea, perdón, un satélite, un satélite. Uh-huh. Vale, va a montar un segundo equipo, con lo cual habrán por fin cuatro Suzukis en parrilla, que creo que yo, recuerde, hablando, hablamos de motos oficiales, yo creo que desde 500, cuando estaban las RG Gamma, yo creo que no han habido cuatro Suzukis en parrilla jamás. ¿Ves? Las RG Gamma de... eso creo que te estás quedando sin batería. Sí, bueno, 20%, sí, esto es una maravilla. Sí, sí, sí. Hombre, sí, cierto, con las RG Gamma, pero que la mayoría además eran carreras cliente, o sea... Sí, no, que eran carreras cliente, sí, o sea, sí. Lo que me refiero yo es que desde 500 RGVs y sobre todo el tema de las GSX RRR, no han habido cuatro en parrilla. Vale, vale. Están tres como mucho con algún piloto invitado y tal, pero cuatro no. Entonces, yo ahí lo que veo es que Dovizioso a lo mejor puede tener eso, de que Suzuki le haya dicho, no te preocupes que el año que viene correrás como piloto de Wildcar, como piloto invitado, te haremos hacer muchas carreras para que no pierdas Kumba, y tú en el 2022, o en el equipo oficial, o en el equipo satélite, pero tú corres con Suzuki. Sí. En todo caso, convendrás conmigo que es un tipo valiente, quiero decir, en lo personal. Oye, yo pienso que esto tiene que ser así y, oye, y ha impuesto su carácter y ha impuesto sus razones. Porque que un piloto diga que no a una marca hoy por hoy en MotoGP, yo sigo opinando como Carlos Checa, yo sigo viendo que es un pulso. ¿Vale? Yo sigo viendo que es un pulso. No, parece que ya no. Parece, al menos parece. Mira, vamos a ver. Yo lo que veo, ¿vale? Dovizioso corre con Ducati. Dovizioso se quiere ir de Ducati, ¿vale? Y se iba a Suzuki. Ya estaba todo hecho para irse a Suzuki, sí, cuando Suzuki, sí, volvió. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Y Gigi Dalligna fue a su casa a tocarle la puerta y decirle: oye, mira, no te vayas, que yo estoy diseñando esto. Este ha sido el primer año, todavía con la GP, con aquella GP14, que era la moto anterior, toqueteada un poco por Dalligna, pero que no pudo toquetear más de lo que tenía, mientras que él estaba diseñando y fabricando la que sería su moto de verdad, la GP, ¿vale? La moto diseñada por Dalligna, ¿vale? Y fue a decirle: no seas tonto, no te vayas a Suzuki, que yo te hago un proyecto, además pensando en ti. Tú vas a ser el piloto sí, desarrollador. Modificando el diseño de Filippo Preciosi. Vale, o sea, fíjate tú, que se venía de las 800 de contenido, sí, de aluminio, uh-huh, de Valentino. Stoner, y de Stoner. No, ya sí, entró directamente Preciosi con las de no, Rossi. Bueno, no sé, bueno, es irrelevante de todas formas, pero bueno, en todo caso el técnico anterior era Preciosi. Sí, la cuestión está en eso, en que entonces Dovizioso continúa en Ducati con la idea de ser él el piloto que iba a desarrollar la Ducati GP. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Se deshacen dentro de lo que cabe de Iannone, porque Iannone mordía y empezaba a ser... un problema molesto para Dovizioso, sí, y quitan a Iannone, dices, fantástico. Pero claro, de repente, si tú estás cobrando tres, de repente contratan a Jorge Lorenzo, oye, cinco veces campeón del mundo y Dovizioso una, ¿vale? Que todo hay que decirlo, y encima Dovizioso hace muchos años, sí, y Lorenzo había ganado 2 años antes, sí, ¿vale? Y había ganado carreras el año anterior, ¿vale? Porque acabó en Yamaha, ganando la carrera del Gran Premio de Ricardo Tormo. Sí. ¿Vale? Entonces, era lógico que lo contrataran. Ahora, por 16 millones de euros, claro, eso Dovizioso dijo, o sea, a mí me estáis dando caldilla, y a este tío le dais una fortuna. Claro, claro. Si le dais una fortuna, esto es como en el fútbol, que el jugador por el que se paga mucho mucho dinero tiene que hacer muchos minutos en el campo porque hay que amortizarlo. Y entonces estaba muy claro que iba a ser Lorenzo el que dirigiera el equipo. Ahí yo no sé hasta qué punto la relación amor-odio, si empezó ahí la relación amor-odio con Gigi Dalligna, porque Gigi Dalligna le había prometido una cosa a Dovi, pero estaba claro que Gigi Dalligna y Jorge Lorenzo, pues, a ver, es que se conocen desde Derby. Tienen química, de claro. No, es que se conocen desde Derby, el famoso aquel por fuera, sí, lo hizo Jorge Lorenzo con una Derby, sí, sí, diseñada por Gigi Dalligna, cuando sí, Gigi Dalligna saltó de Aprilia, ¿sabes? Con la Cube, que no tuvo la culpa del problema de la Aprilia RSV Cube, y lo despidieron de Aprilia y él acabó en Derby. ¿Vale? Lo que pasa es que la casualidad es de la vida, Piaggio compra Derby, Al final la moto que gana no es Derby, sino que es Gilera. Luego, 2 años después, Piaggio compra Aprilia y va, resulta que el despedido Gigi Dalina, que tuvo que salir de Aprilia por la puerta de atrás, va, resulta que entra por la puerta de delante, ¿sabes? Diciendo, y ahora el grupo Piaggio os compra a vosotros y yo soy el director técnico de Piaggio. ¡Hala! Venga, señores de Aprilia, ahora domino yo. ¿Vale? Sí. Y de Aprilia saltó a MotoGP con Ducati. Y él tenía claro qué es lo que quería decir. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Con Jorge Lorenzo ha tenido química porque es que, joder, a Jorge Lorenzo lo ha visto siendo un crío cuando llevaba el pelo horrible que llevaba y tal, ¿vale? O sea, vamos a ver, se conocen. Claro, y ahí es donde está esa lucha de amor-odio, que te acuerdas que ha ido vicioso, sí que fue cuando se reivindicó, ¿vale? Donde se puso a luchar y demostró que era tan bueno o más bueno que Jorge Lorenzo. ¿Vale? Y fue el primer año que Jorge Lorenzo en Ducati, que fue un desastre, y sin embargo lo vicioso fue el primer año que, espoleado por, tira para adelante. Claro, puede ser el problema de que Dovizioso, yo para mí, que le pide al señor Barnes, le pide a Domenicale, le pide que se quita a Lorenzo del medio, y Domenicale lo quita. Justamente cuando llega Lorenzo y gana las 3 carreras con Ducati. Sí, pero se le paró de una manera más escandalosa. Bien, vale, sí, porque ahí había algo de decir, vale, vamos a centrarnos en Dovizioso. Sí, venga, señores, sí, vamos a dejarlo todo y vamos a centrarnos en Dovizioso. Sí, sí. Pero claro, es que este año Dovizioso se está viendo, porque el año pasado la cosa estaba más o menos clara. Sí, a Miller ya le habían dado una GP de en curso, o sea, una GP del año, una GP 19 el año pasado, ¿vale? Y teóricamente Dovizioso tenía a Petrucci, que iba a ser un piloto que iba a estar ahí, que no me iba a molestar. ¿Vale? Y no solamente, no, sí que me molesta que me gana el Gran Premio de Italia, sino que es que encima se me pone a pocos puntos. Y ya empieza a decir Petrucci que si yo soy... ¿Yo por qué tengo que cortar? Porque yo tengo casi tantos puntos como... Vale, pues inmediatamente Petrucci hizo así, al cajón. ¿Vale? Con lo cual, Dovizioso lo que quería era sentirse el piloto jefe. El Valentino Rossi de Yamaha, pues ser él el Valentino Rossi de Ducati. Él quería ser el piloto jefe. ¿Vale? O sea, que sí, que tengo. Y sin embargo, si te fijas, este año, que si, es que tengo a Miller y voy a renovarle a Miller al equipo oficial. Es que tengo a Bagnaia. Es que también tengo a Zarco. Es que igual vuelvo a contratar a Jorge Lorenzo. ¿Tú cómo te vas a sentir? Ninguneado. Efectivamente. Eres el último que entra a negociar de todos, dices. Claro, dices, a ver, vamos a ver, yo quiero un proyecto deportivo. Claro. ¿Y un proyecto deportivo de qué? De 6 Ducatis, un piloto es el que tiene que desarrollar la moto. Y ese piloto que tiene que desarrollar la moto tengo que ser yo, porque soy el que soy 3 veces subcampeón del mundo detrás del bicho malo de Marc Márquez. A mí me parece muy bien lo que ha hecho Dovi. Dice, señores, soy yo el que dice que no y ya está. Y a mí me parece, además, que ha sido muy valiente. Sí, y además lo dice en un circuito que sabe que puede ganar. Sí, sí, exacto. ¿Vale? Exacto, para más. Que el circuito de Austria es un circuito muy Ducati. Y ojo con este campeonato. Ojo con este campeonato, que no sería para nada descabellado que lo ganara de una vez Dovizioso, empezando a hacer buenos resultados. No ganando carreras a lo mejor, pero es que está segundo ya, ¿eh? Es sí, que... Sí, sí. Cuidado. Y el fin de semana que viene puede... O sea, es candidato a la victoria. Que haga un podium. Que haga un podium. Sí, sí, sí. Porque los demás ya irán madurando. O sea, es que son es un corte de pilotos muy jóvenes que no son regulares, que no tienen esa experiencia de saber sumar puntos cuando hay que sumarlos y que no se las han visto nunca como líderes de un campeonato, como en el caso de Fabio Quartararo. Pero si es que volvemos otra vez a lo mismo. Yo lo que tengo muy claro es que Dovizioso lo que querrá es decir, a ver, Miller no va a ser mi Petrucci, o sea, Miller no va a ser mi Colin Edwards Valentino Rossi, ¿vale? Está claro. No, pero Petrucci es que el año pasado ya se le subió la barba y dice, si te hemos contratado para que tú seas el gregario de lujo, el que le cubra las espaldas, el que le haga primero y tú segundo, ¿vale? Y ahí te vamos a dar todos los besos que quieras, pero si tú le quitas posiciones a Dovizioso, te vamos a dar capullo, ¿vale? Y eso teóricamente estaba más o menos claro, pero claro, es que ahora es cuando se tenían que reunir todos, que supongo yo que es lo que querría Dovizioso, es decir, señores, tenemos la oportunidad de oro para ser campeones del mundo. Miller, tú vas a ser el escudero de Dovizioso. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, te quito 1000 vueltas y verás cómo sí que te gusta. Bagnaia, tú vas a ser el gregario de lujo. Y todos vais a ser el gregario de lujo, como en el ciclismo, y vais a llevarme a Dovizioso a que sea campeón del mundo. Y tú sabes que son italianos, que eso lo hemos visto en 125 y lo hemos visto en 250. ¿Que te acuerdas que lo hemos visto? Montones de veces. ¿Vale? El año que ganó Alzamora contra Marco Melandri, sí. Que corrían todos los pilotos tapando, o sea, todos los pilotos italianos, todos y corrieran con Honda, corrieran con la moto que fuera, todos tapándoles a... Y en MotoGP, cuando ganó el título Lorenzo, y todos saliéndose de la pista para dejar pasar a Rossi. Apartándose para dejar pasar a Rossi. Y uno de ellos, mira, Petrucci precisamente volvió a Ducati, y vamos, fue a ver a Valentino Rossi, y apartarse de la pista, que te acuerdas que casi se sale. Sí, sí, sí. Pues eso lo hemos visto todos. En Dujan, creo que fue en Dujan, sí. Coño, vamos a ver. Eso es lo que querría, lo que quedó vicioso. Tenemos un campeonato muy corto. Vamos a centrarnos en mí. Mira, yo ahora lo veo espoleado. Lo veo bien clasificado como para que Ducati siga apostando por él para conseguir el título. Y yo no vería... Yo, precisamente, de todos, es el que veo más capaz de ganar este título. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Pero tú imagínate ahora que, por ejemplo, Ducati llega... Y desde luego sería una peineta apoteósica. pero tú imagínate ahora, por ejemplo, que llegan y ahora Ducati, este fin de semana, o sea, lo primero que hacen el jueves es anunciar que Pecco Bagnaia va a estar en el equipo oficial. Con lo cual ya le estás diciendo a Dovizioso que vale, que no te preocupes, que el año que viene no corres con nosotros. Sí, sí. ¿Vale? Lo que hicieron con Lorenzo. Sí, sí. ¿Vale? O sea, lo mismo. Tú imagínate que ahora llegue el miércoles y que digan, señores, va a ser Pecco el que corra. Bueno, Dovi ha anunciado ya que no, que es irrevocable y que no va a correr al año que viene con Ducati, ¿eh? Sí, está claro que son declaraciones italianas hechas por italianos, pero... Efectivamente, por pero mucho bueno. que diga que se lo ha pensado mucho, y por mucho que diga que no sé qué, si yo ahora es en este campeonato, ¿vale? Llega ahora Daligna, Dovizioso, o sea, todos, Tardocci y tal, igual, y le dicen, mira, vamos a reunirnos todos los pilotos Ducati, vamos a sentarnos aquí. Sí, a ver, sí. Señores, este año va a ganar Dovizioso. Dovi, ¿nos firmas aquí un acuerdo y tú el año que viene hacerte gregario con Miller? O con Bagnaia, el que esté delante de los... ¿Vale? Este año te vamos a hacer campeón del mundo, tú el año que viene quieres ser el gregario de lujo. No, me voy. Por cierto. Sí, y te llevas un mundial. Claro, y te llevas un mundial. Claro, y ya eres campeón del mundo. Claro. Por cierto, tenías razón con Iker Lecuona. Yo también pensaba que había hecho noveno, pero es que han puesto FP1, FP2, FP3, FP4, Q1, Q2, Q2 y Race. Pero había que darle a la regletita para que apareciera Race 2. ¿Vale? Vale. Entonces, ahora ya está Lecuona ahí, sí. Vale. ¿Y detrás quién tuvo? Es que ya te digo que... Lecuona, Viña, a Maverick. A Maverick con el Maverick. Embrague. Claro, porque llevaba un sustito... Con el Affair del embrague, sí. ¿Y quién más? Espargaró, detrás de Maverick, Pirro, Smith, Crashlow hizo 15º, o sea, ya es que... muy mal, muy mal. Pero Bradal hizo un último a, sí, a 28 segundos, a medio minuto. Pero Bradal está probando... Sí, sí, sí, es evidente, pero que joder, hostia... Sí, no sé, es un poco... Casi Nakagami volvió a hacer muy buen papel, hizo un sexto. ¿Quién perdona? Nakagami. ¿Sí? Nakagami, ¿sí? Un sexto. Está corriendo muy bien este año. Vamos a ver, sí, pero es que ese sexto puesto volvemos a trazar lo mismo. Sí, sí, es evidente, claro. Pero... Vale, hubiera sido un décimo, ha tenido mucha suerte y bien, vamos a ver, que hay que estar ahí. Bueno, ¿vale? ¿Vendrá no, Lorenzo a Ducati entonces o qué? Hostias, pues mira, vamos yo a ver. Yo tengo ya mis dudas, ¿eh? Yo lo que veo es lo siguiente. Tú ten en cuenta que el equipo, o sea, que Petronas ha demostrado que puede ser fuerte, tener los equipos satélite pueden ser fuertes. Hay que tener en cuenta que el año pasado, cuando Jorge Lorenzo empezó a buscarse puertas para salirse de Honda, ¿vale? Una de las puertas que tocó fue el Pramac. No Ducati oficial, porque no había... Y el Petronas, ¿vale? Cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Jorge Lorenzo, yo personalmente, si me dijeran, haz tú el juego de trileros... Lo veo arriesgada la apuesta en un equipo oficial. Yo tendría Pondría a Bagnaia en el equipo oficial, porque en el equipo oficial siempre tiene que haber un italiano, con lo cual es Bagnaia el que va a subir al equipo oficial. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Entonces, el equipo oficial, Bagnaia y Miller. En Pramac ya se habla que Martín es el que es uno de los pilotos que entra en el equipo. ¿Vale? El otro podría ser perfectamente. ¿Vale? Y luego en el Sponsorama, el antiguo Avintia, el antiguo BQR, el antiguo Queroseno, ¿vale? El equipo de Raúl Romero, en este, ahí Zarco otra vez como primer piloto. Y posiblemente, es que se está oyendo que si Bastianini, que si se están hablando, se está oyendo hablar por ahí de algún piloto de Moto2 que suba. De todas formas. Y yo lo siento mucho, pero lo hicieron el año pasado y es posible que lo hagan este año otra vez. Bueno, es que tiene contrato, pero es que me da exactamente igual que tenga contrato. Ya lo hicieron el año pasado con el checo, con ya lo diré. Con el que siempre me metía todos estos años. Abraham. Abraham, con Karel Abraham. Pues yo me imagino que a Tito Román le van a hacer un Karel Abraham y lo van a tirar fuera. A ver, Tito, yo lo siento mucho. O sea, a ver, a mí me cae. No está demostrando. Yo hablé con él, yo he hablado con él un par de veces ahí en el Ricardo Tormo y es un tío cojonudísimo. Pero macho, está haciendo el último. Tío. O sea, que sí. No. Hombre, fíjate, de todas formas, a mí me sigue rechinando en todo un equipo oficial. Una apuesta, si es arriesgada la apuesta de Lorenzo, porque es muy arriesgada para un equipo oficial hoy por hoy, dadas las circunstancias, un año retirado, ya un personaje mayor, ya está pues con unos años que, aunque hay pilotos mayores que él y dando buen resultado, pero no nos engañemos, 33 años, 34, ya es un piloto que normalmente ya tendría que estar pensando en la jubilación de verdad. No como la que pensó Jorge, que era salir de ahí como fuera, evidentemente. Si ya es arriesgado lo de Lorenzo, meter a Bagnaia, que aún tiene mucho, mucho, mucho, mucho que demostrar, y a Miller, que aunque ha demostrado más, no lo veo yo un piloto de un nivel, lo veo un piloto de un nivel para ganar carreras, probablemente, pero lo veo muy, muy, muy lejos de ganar un campeonato. Pero muy lejos. Bien, pues el otro juego de thrillerismo sería, por primera vez en la historia de Ducati, no tener a ningún piloto italiano. Mm. Bueno, sí que lo llegaron, creo que lo llegaron a tener así, pero con Stoner. Con Stoner. Y Nicky Hayden. No lo sé seguro, habría que mirar. Sí, pero yo creo que siempre ha habido un piloto italiano en el equipo oficial. Creo. ¿Vale? La cuestión está en que. Vale, otra de las opciones perfectas y casi mejor para la idea que yo llevo es que Jorge entra en el equipo oficial. Jorge entra en el equipo oficial junto con Miller. Fíjate que lo veo más factible. Sí, Bagnaia se queda como líder de Pramac. Con una moto 2021 sí, full como power. Como ahora, correcto. Como Miller y Bagnaia. ¿Vale? Y tú para estar ahí haciendo resultaditos y tal. Entraría mejor Jorge Lorenzo en el equipo oficial por el motivo de que así Jorge podría evolucionar la moto. Si tú estás en un equipo satélite, queda un poco raro que seas queda tú un poco más el, lejos la comunicación. No, sí, que seas tú el sí, que sí, evoluciona sí. la moto. Sí. Pero sin embargo, si tú estás en el equipo oficial, pues queda muy lógico que todos los técnicos claro. estén en oye, tu que Jorge ha montado esto y la moto va más fina a montarlo todos. Oye, que un desarrollador en pista. Sí, o escucha, es que vuelvo a lo mismo. Es que si lo metes en el Pramac, es el desarrollador de lujo. Sí. O sea, tienes el desarrollador de cuadraría lujo. Perfectamente, la verdad, en un sitio y en otro. Lo único es que Pramac cuadra perfectamente, pero en el equipo oficial. No acaba. Joder, es que en el equipo oficial tendría que estar Dovizioso o algún piloto de ese nivel y Jorge, probablemente. Tener ahí. Porque meter a Bagnaia es muy arriesgado aún. Y bajo mi punto de vista. Y Miller, pues sí, hombre, con una buena moto ha demostrado que puede estar delante, insisto, pero no sé qué cantidad de. O sea, qué regularidad en puntos puede aportar a la marca. Sí, pero a lo mejor minutos de tele. Sí, la lástima está en que Bagnaia con la lesión ha perdido una oportunidad muy interesante de, sí, de haberse... Le ha venido un mal momento esa lesión. Sí, pero Ducati a lo mejor puede hacer un Yamaha o puede hacer un KTM. O sea, sí, pones a una persona con pocos kilómetros en... Pones con pocos kilómetros en MotoGP y le das buen material, ¿vale? Mira Quartararo el buen rendimiento que ha dado. Mira Brad Binder, por ejemplo, el buen rendimiento que ha dado saltando. Pero es otro tipo de moto. Quartararo el año pasado ya estaba haciendo podiums y ya estaba haciendo poles. Sí. Pero en una 4 en línea, con un carácter muy dócil. Pues cógeme Brad Binder que lleva una V4. Sí, es el mulo de la ecuación. No, efectivamente. Sí. Aunque este fin de semana, ya te digo que con un circuito más de stop and go y no de tanto curva de tiralíneas y tal, un circuito mucho menos favorable al estilo de conducción de Moto2, lo ha tenido bastante peor. Sí, ha tenido bastante más difícil. Bueno, esto creo que ya nos iremos. Mira, 1 hora y 5 minutos, si es que lo clavamos. Bueno, pues nada, el próximo, el Gran Premio de Estiria, en el mismo sitio. A ver si corrigen o buscan la manera, porque sí que ha habido quejas muy, muy, muy duras de pilotos y equipos sobre el trazado, sobre todo sobre las escapatorias. Incluso no se descartaba el hacer alguna modificación dentro de lo posible, sobre todo en la entrada de la rápida, esa donde ocurrió el problema. No lo sé, a ver. Vamos a ver. No sé cómo lo harían, porque es que es todo un poco... Se puede estrechar la pista para que entrenen sí, a menor velocidad. Sí, pero tú fíjate todo el pedazo de asfalto que tiene. En entrenamiento sí que eran muy estrictos en las cuatro curvas que podían pisar el verde. Sí. ¿Vale? Claro, muy Fórmula 1, muy de coche. O sea, no pongo hierba, sino que pongo asfalto. Correcto. ¿Vale? Pero claro, eso en las motos no. Claro, ocurre. A ver, simplemente hay que ver la salida. De 6 o 7 o 8 pilotos por fuera pista, por la zona verde, que claro, que es asfalto pintado de verde, no es hierba. Si hubiera sido hierba, desde luego no se meten. ¿Vale? Pero claro, siendo asfalto, los pilotos se meten. De hecho, ya se dijo que al tanto que en la última vuelta, piloto que tocara la zona verde se le penalizaba. ¿Vale? Para evitar eso, porque es que, vamos a ver, todos los pilotos, de una forma o de otra, durante la carrera, todos los pilotos, todos tocan a la zona verde. Si en entrenamiento era, ostras, tiempazo, pam, anulado. Tiempazo anulado. ¿Por qué? Porque es que es un circuito donde, ¿cómo lo vas a recortar más? Estrechándolo, no, es la única manera que se me ocurre. Haciendo un carril y metiéndolos ahí para que entren a menos velocidad por algunos sitios. Pero yo creo que ahí, hoy por hoy, sería falsear un poco la competición. Estarías modificando las condiciones, el escenario. Entonces, el reglamento no lo permite. A 5 días vista, tú no cambias el. Sí. El reglamento no permite esas modificaciones, así que entonces, tienen que hacerse antes de comenzar la temporada. Sí. Bueno, vale, pues lo dejamos aquí. Ya hablaremos el próximo fin de a ver qué ha acontecido. ¿De acuerdo? Y el otro que no hay carrera, pues a ver si hablamos de Triumphs y de Goofies y de Royal Enfields. Lo dejamos ahí. Ya lo ampliaremos el día que hablemos. Por cierto, hablan muy bien de la Royal Enfield en todos sitios. Venga. Ya lo sé. Venga. Chao. Lo daré en alto. Chao.